October again, and what's moving in? And each time your eye catches her leg, you die a little more. The candle burns thin. She just gives a smile. She's half dead herself. She knows what you'd give to lie in her bones. She soaks you in gin that corrodes your will. You say that you won't, you know that you will. Clinging to life in some dead man's suit, you welcome outstayed, you litter the bar. She sweeps round your feet like rubbish yourself. You want her to want what you don't want yourself. It's so far from warmth, it's so far from love, as far away from love as you can go. October's bones are waiting for you. October's bones are waiting for you. Have moved in. She flicks off the light and locks up the door. She says she lives near and she's just like you. It's far away from love, but it just has to do. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo y lo que escuchas ahora es El Pasajero de Reserva. Hoy planeamos y descendemos sobre las canciones y la música de Aidan Barley. originario de Belfast, criado en el norte de Inglaterra y temporalmente, allá por los años 90, vecino de Zaragoza. La canción que acabamos de escuchar se titulaba October Bones y pertenecía a su segundo disco, el titulado Soul Stream. Vamos a reconocer, vamos a peinar la obra de Iron Barley, centrándonos principalmente en lo que fueron sus dos primeros discos, editados por el sello zaragozano Grabaciones en el Mar, el titulado Between the Water and the Stars y el citado Soul Stream, que sin duda constituyen, por lo menos aquí en el estado, las dos ediciones discográficas más conocidas, dentro de que estamos hablando de un artista subterráneo, necesariamente, casi diría yo, y que es conocido en pequeños círculos ilustrados o amantes de las canciones, como el que representaba en los años 90 Pedro Vizcaíno, el artífice y el casi todo de Grabaciones en el Mar, cuando tuvo a bien descubrir y editar un disco tan grande como Between the Gutter and the Stars, del citado Iron Barley. I set fire to an old flame, tears turned to rust, flames burned to ashes, and the ashes fell on dust. The dust fell on the sandstorm in your face, a past that can't be swept away, the burden of this place. So you run from your own disease, you run to Morocco. You packed your troubles when you brought yourself foreign legionnaire's disease. I joined the foreign legion, a self-escape crusade, but to beat the shit from weaker men, no feelings can remain. Like dogs on heat with panda, some warmth in body soul. Between a stranger's lies in Marrakesh, body turns cold. So you run from your own disease, you run to Morocco. You packed your tremors when you brought yourself foreign legionnaire's disease. You packed your troubles when you brought yourself foreign legionnaire's disease. Iron Barley, esta canción que acaba de sonar abría el disco de 1996 titulado Between the Water and the Stars, un disco grabado casi de tapadillo en la Barcelona Olímpica, en la Barcelona pre-Erasmus, pre-WhatsApp y antes también del levantamiento convergente. En ese momento todavía había espacio para la bohemia callejera y para el romanticismo gótico, el folk y el pop con diferentes influencias británicas, influencias más asilvestradas, envolvían las canciones de este primer disco de Iron Barley, antes de la europeización que representaría el citado Soul Stream y a la que pertenecía la canción que hemos escuchado para abrir el programa de esta noche. Europeización que se asentaría con un tercer disco titulado Vaudeville, un disco que de alguna manera remitía a esa cualidad teatral que tiene la música de este artista. La canción que acabamos de escuchar, que abría Between the Gutter and the Stars, como decía, se titula Foreign Legion. Y la canción que vamos a pinchar ahora, en realidad son dos, es un instrumental breve titulado Rehorgel y una canción que continúa sin interrupción titulada The Tree, el árbol. Well, the rain was insistent, the wind was a plea. On a night to be inside, you were under the tree. And you're all skin and bones, your body's a wreath that you bring here to lay. No names, no ages, no headstones to see. The only thing that's growing, the leaves on the tree. You witness the seasons, you witness the change. But your hopes, they lie stillborn under. Disco Vaudeville del año 2005, un disco en el que, como comentaba antes se asentaba la europeización de Aidan Barley, a la que contribuyó su inserción en el ambiente berlinés tras dejar ya Zaragoza. Creo que se casó y se fue a vivir a esa ciudad. Y también pues su gusto por las voces rotundas y dramáticas como la de Jacques Brel. Recuerdo que en su momento pues grabó una versión de Amsterdam que le sentaba como un guante. Y también el gusto por los compositores contemporáneos, por los músicos minimalistas, como por ejemplo Michael Nyman, Wynne Mertens o el norteamericano Philip Glass, que supongo que es al que remite la pieza que vamos a pinchar ahora, también incluida en el disco Soul Stream, una pieza titulada simplemente Glass. Estaban las cuerdas, el piano amenazante, solemne de este tema titulado Glass. Y antes de el vodevil del cabaret y de la pasión de entreguerras de Aidan Barley, pues también estuvo el interrail y la ligereza adictiva de canciones como las que se incluyen en el antes citado primer disco Between the Gutter and the Stars, un disco aparentemente más liviano, con melodías absolutamente imperecederas, un disco tocado por la gracia que incluye temas como este All I Want Is Everything. Discipline, magic, how do you do that trick? The one where you vanish from my life. I'm dancing with the looters, trying to drown my sorrows. I think I'd rather drown myself. Cause all I want is everything. All I want is you alone. All I want is what I can't have. And I don't want anything else. I'm bent over on my knees with my hands outstretched. I hope there's a God that listens. I hear the people in the gutter staring at the stars. I want something nearer home. Cause all I want is everything. All I want is you alone. All I want is what I can't have. And I don't want anything. hearts to pack. We got this to celebrate. I remember it all. It's nostalgia's bread and such a painful way to forget. But all I want is everything. All I want is you alone. All I want is what I can't have, and I won't take anything less. Estás en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, esta noche en El Pasajero de Reserva, escuchando la música y las canciones de Aidan Barley. Poco a poco, cuando dejó Zaragoza, Aidan Barley se fue desvaneciendo y cada vez fue más difícil localizar sus discos. En el año 2010 tengo datado lo que es la última edición de este hombre, el disco titulado Silhouettes, un disco que además al parecer y según relata en su página web compuso durante pues una estancia de unos días en una casa de campo en España, y un disco pues que se ocupaba de subrayar las dotes narrativas de sus canciones a través de la preocupación por temas capitales como la familia, la soledad, la lujuria. Y antes comentábamos sobre las cualidades dramáticas y teatrales de la música de Aidan Barley, que no pasan desapercibidas y que se potencian por su voz susurrante, subyugante, a veces, sobre todo a partir de ese segundo disco, el titulado Soulstream. Pero vamos ahora con el antes referido Silhouettes del año 2010. Esto es Nora. And she knows your house, and she knows no shame, for she's the cat, you're the mouse, and the traps are laid, and you'll take the bait. She can wait all day down by the hedge, by the gate. Everywhere you've been, learned everything she knows from the papers in your bin, and talk me up, and talk me down, and talk me round and. Come to me and my charm. So come on down. Get off your perch. So come and fall back into my arms. She knows more about you than you do. Yourself knows more about you than you do. Yourself. walking down your street, praying at your shrine, stalking in her sleep, playing hide and seek with your mind, working day and night, waiting for her break, never losing sight that she's doing it all for your sake. And talk me up, and talk me down, and talk me round and to me and my charm. So come on down, get off your perch. So come on, fall back to my arms. She knows more about you than you do yourself. Knows more about you than you do. She knows more about you. Do yourself favor and you sigh. She knows more about you. Do yourself favor and you sigh. She knows more about you. Do yourself favor and you sigh. She knows more about you. Sentidos, las obsesiones y las ganas presentes en esta canción titulada Nora de Aidan Barley, que pertenece a su disco del año 2010 titulado Silhouettes, un disco grabado entre Ibiza y Berlín. Y dos años antes de la publicación de este disco, Aidan Barley publicó otro titulado Fragments of a Daydream, un disco que, trayendo a colación las cualidades de su música, sobre la que siempre destacaban ese ambiente cinemático, ese aire tan de película de hace ya unas cuantas décadas, pues aprovechando eso y aprovechando también los trabajos previos que había venido realizando para el teatro, para danza, para televisión también, pues publicó un disco que responde al título citado y en el que compilaba una serie de canciones grabadas para la ocasión, todas ellas instrumentales, rebasando la particularidad de incluir en sus discos de vez en cuando algún tema instrumental, pues dedicó todo el disco a canciones instrumentales que reflejaban un aire mucho más experimental, una voluntad de trascender los géneros y los estilos que particularmente practicaba Aidan Barley en sus canciones cantadas, y una manera de ofrecer una especie de banda de sonido imaginaria aplicable a múltiples ambientes y ocasiones. Vamos a escuchar una canción de este disco, la titulada Smokes and Mirrors, un título una vez más evocador, pero que en este caso se ve liberado de la canción, se ve liberada de las limitaciones de las palabras y de los significados. Ciertos aires casi porteños en este Smokes and Mirrors, perteneciente al disco Fragments of a Daydream, la fuga instrumental de Aidan Barley. Y ahora regresamos a el primer acto, Between the Gutter and the Stars, un disco cuasi secreto, unas canciones con vocación de perderse en los tiempos que fueron felizmente recuperadas aquí por Grabaciones en el Mar en el año 96. Y un disco en el que pues había temas, todos ellos, pero bueno, hay algunos especialmente destacables por sus melodías pegadizas y por su frescura. Entre ellos este Fade Away. I used to know every feature of your face. Time bursts pieces of you. Each day's like a wake I play from memory. An elaborate fate. Once we caused a stir, we made a little splash. Now I count the ripples, I know that they won't last so long. Just ocean drops. I don't want to watch it fade away. I don't want to watch it fade away. Don't make me watch it fade away. Time's a moving train, it pulls away from you. You're distant, growing smaller, and difficult to view. I wave to nothing, won't pull me through. This tunnel of love is long, at the end there is no light. When once you were a beacon, the shining star. I don't want to watch you fade away. Estás escuchando El Pasajero de Reserva en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Fade Away era el título de esta canción de Iron Barley y de repente, o en muy poco tiempo, la frescura callejera se tornó en clasicismo de cámara y empezaron a brotar los nombres con los que contrastar o comparar a Iron Barley. Que si Leonard Cohen, que si Jack Sprale, que si Nick Cave, que si los minimalistas. Y así se cocinó y así salió y se publicó también en Grabaciones en el Mar ese disco titulado Soul Stream, en el que se incluían piezas tan sofisticadas y tan a la vez reconfortantes, a la par también que nostálgicas, como este Days Like This. Off the stars, blow out the sun, roll down the clouds, unplug the moon, a morning sky, a funeral breeze, and nobody said that there'd be days like these. Paralyze the traffic, pile it up in stacks, rewind the trains, gather up the tracks, fill in the valleys, flatten the peaks, and nobody said that there'd be days like these. Wind up the windows, melt down the plants, mute in the church bells, lock up the bats, hair on the pillow, perfume the sheet. Nobody said that there'd be days like these. Nobody said that there'd be days like these. Pile it up in stacks, rewind the trains, gather up the tracks, fill in the valleys, flatten the peaks, and nobody said that there'd be days like these. Days that you recognize, days like a friend, days that don't darken and days that don't end, days filled with emptiness you left. Nobody said that there'd be days like these. Nobody said that there'd be days like these. Nobody said that there'd be days like these. Nobody said that there'd be days like these. Zaragoza, París, Ámsterdam, Praga, Barcelona, Berlín. Los lugares reales o imaginarios que justifican, motivan y atraviesan las canciones de Iron Barley. Volvemos ahora al disco Vaudeville, un disco publicado en el año 2005, ya absolutamente fuera de el radar zaragozano y que incluía una canción titulada Maps and Clocks, la que vamos a poner ahora. Mantente en la sintonía de Radio Topo. seen enough to know yourself, you're old enough to judge. There's no justice to be found when it comes to love. Appealing to high heavens, you should rest your case. Baby, there's a time and there's a place. Baby, there's a time and there's a place. Like cigarettes and coffee, I'm not good for you. Like alcohol and chocolate, I'm no good for you. Your mind is somersaulting, your body's off the pace. Baby, there's a time and there's a place. Baby, there's a time and there's a place. And you're like a virus trapped inside of me. No cure but to sit it out, you're not good for me. You vandalize my body, you leave without a trace. Baby, there's a time and there's a place. Baby, there's a time and there's a place. Well, look at you and your morning eyes. Well, look at me in the cold light of day. Well, look at us fighting gravity and fate. Baby, there's a time and there's a place. Baby, there's a time and there's a place. Ya para ir terminando, volvemos al reflejo de aquel segundo disco, el titulado Soul Stream, para escuchar precisamente la canción que lo cierra. Un tema titulado Sakhalin Island, la isla de Sajalín. Una canción en cuya letra se nos habla del vacío de la guerra, de las deportaciones, de los desarraigados, y en la que podemos leer una última estrofa en la que se dice: Siberia se cubre de hielo, pero eso no me venció. Señor Stalin, yo perdí contra el frío de su crueldad. This is the end of the line, your damn line. I built it up and it brought me down. Down I have gone, where I belong. Sakhalin awaits and awaits. Thank you. echoes echo in the silence of the snow. The hopes that we held melted long ago. For ideals I would have died, convictions then were strong. Now the ideals have died, and conviction I serve. These hands could play violin, these legs could run a mile in 5 minutes time. Cold, wet, dead meat, Siberia freezes, but that didn't beat me. Mr. Stalin, I lost to the coldness of your cruelty. Concluimos casi donde empezamos, con una canción del primer disco de Aidan Barley, Between the Gutter and the Stars. Y aquí termina el recorrido que hemos realizado esta noche por su música, por sus canciones. Como digo, una canción de Between the Gutter and the Stars, una canción que nos habla en su letra de esa atracción permanente y fatal que tiene la juventud. En esta canción se dice algo así como: me siento 10 años más viejo, ningún espejo me reconoce. Blue se titula. os dejamos en la sintonía de Radio Topo. Hasta la próxima. Want you on my soul, I sold it to your heart. You were my heroine, I was swimming in your bed. You touched my every nerve, you stole into my skin. Frightened to think that not afraid to say I love. Touch gets colder day by day. I know tomorrow, I know it's going to be our love. 2 years later on, 10 years older now, a stranger to myself.